Para Cristina, hoy tuvo comunicación con el gobernador Kicillof o el presidente Fernández, ¿y cuál es su opinión del escenario político con este resultado? No he tenido contacto hace un tiempo ya con el presidente ni con el señor gobernador. ¿Qué opino sobre eso? Hoy cuando me enteré de estas decidas y desdecidas de esta chica, de este perito, es un perito respetable, creo yo que por su buen nombre debería haber ratificado lo que dijo y no haberse llevado a guiar, ni apretar, ni intentar, que esto es muy político. Esto acá me lo dijeron ya antes, ya se los dije, cuando me dijeron de acá de arriba se dan las órdenes y si quieren que se investigue, se va a investigar y si no, no se va a investigar. Hoy en día lo tomo como que ya no lo necesito y ustedes saben que yo no hago política, no me gusta la política, sí sé quiénes son los responsables políticos de la desaparición forzada de Facu y seguida de muerte. Así, son tanto como el intendente de Villarino, el gobernador Kicillof y el señor presidente. Les guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Yo creo que cada una de las desapariciones han tenido inferencia política, las personas que han estado a cargo, que fue a quien yo fui a pedirles explicaciones y no solamente ayuda, ayuda en el sentido de que pongan todo a su disposición para que se esclarezca, sino también a pedirle respuestas, porque son políticamente responsables de la desaparición forzada de Facundo seguida de muerte, porque la policía es una institución, pero pertenece a tanto a municipio como a provincia como a nación. Y no se ha vuelto a comunicar más nadie conmigo, más allá de darles el apoyo en aquella revuelta policial que hubo, no se han vuelto a comunicar nunca más conmigo. No me molesta tampoco.